Buenas Muy noches. buenas noches, buenas noches. Aquí debiera estar la banderita de Venezuela, debiera decir arroba Luis Carlos, Pepe sin arroba y Debería arroba decir arroba Nagi. Naki. Pero por alguna extraña, desconocida razón, sabotaje, definitivamente sabotaje, no tenemos la función. Se nos están echando sonido con el otro. No tenemos la función, esa que dice, ¿sabes? Girar los nombrecitos como en un espejo, y hoy nos vamos a tener que inventar los títulos. Ah, simplemente los escribimos y los pegamos a la cámara. ¿Te parece bien? Sí, y en algún momento vamos a tener que sacar a Pepe de aquí porque es imposible que nos pueda tanto la mesa. Gente, muy Mentira. buenas noches. Hoy es viernes 12 de abril. La campaña electoral oficialmente cerró ayer 11 de abril y las elecciones van a ser el domingo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no se ha enterado y la Presidencia de la República, que además está en este momento es candidato también, pues aprovecha estos días libres para hacer campaña fuera del aula. Entonces, es más o menos la situación. Queremos hacer con ustedes el análisis del cierre de campaña del día de ayer y, bueno, las cosas electorales que nos esperan de aquí al domingo, pero a eso hay que sumarle el abuso que significa que el presidente y candidato tenga espacio en televisión pública para hacer actos de gobierno que le permiten hacerse campaña. O sea, desde el principio se estimaba que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia era exactamente para habilitarle a una función como esta, así como podría acompañar su campaña haciendo actos de gobierno, tenía igual una ventana abierta una vez concluyera esta brevísima campaña para aprovechar su rol y desde su rol participar justo cuando no debiera hacerlo. Además, con una simbología, él sigue disfrazándose. En esta oportunidad lleva como un banderín de Venezuela, con el logo que se crearon para el Bicentenario. Su simbología sigue siendo la que utilizó durante la campaña, es decir, no es que está como presidente con un traje y una corbata y una cosa, sino que se está aprovechando efectivamente de la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia, habilitándole para una actividad que no debiera desarrollar. Vamos a poner esto en el contexto de los principios, de lo que debería ser. Algunas personas pueden argumentar que el hecho de que, bueno, de que nadie les haga caso, o que el canal del Estado tenga poco rating, o que quien ya tomó su decisión ya la tomó, y eso no importa, esos son elementos que disminuyen la gravedad del hecho. No es así. Efectivamente, si las reglas son las mismas, si hay un Estado de Derecho, si estamos jugando limpio, cosa que no ocurrió en toda la campaña, entonces los dos candidatos deberían tener igualdad de condiciones. Se habla de ventajismo cuando ocurre este tipo de cosas y se habla además de corrupción cuando se viola la ley contra la corrupción, cuando se usan este tipo de cosas, que es utilización de fondos públicos para favorecer una opción electoral. Esas son las dos cosas, los dos delitos que estamos viendo en común. Se le está dando espacio público, espacio en aire, espacio en señal televisiva a una persona que va a medirse en las urnas el día domingo. Entonces, claro, tiene la posibilidad de presionar o de cooptar o de influir en la decisión de voto de mucha más gente, mientras que el otro no puede hacerlo. Eso ha sido una constante durante la campaña. Igual tiene que ver con utilización de espacios públicos, es decir, uno puede utilizar el Poliedro o el Teresa Carreño y el otro no. Uno puede utilizar un espacio, una plaza y tal, el otro no. Uno puede aterrizar en un aeropuerto, el otro no, el otro se lo cierran. Entonces, bueno, eso ha sido parte de las quejas que van a ser medidas el domingo, pero que ya se sabe que el terreno de juego es absolutamente desigual. De hecho, han tenido el cinismo durante estos días de hacer denuncias en el caso de Roy Chatterton, del propio Jorge Rodríguez como director de la campaña de Nicolás Maduro, de hacer denuncias de ventajismo por parte de la oposición a través de los medios privados, de la proyección que han logrado en medios internacionales valiéndose de estas constantes. Por supuesto, es un gran acto de cinismo y a cualquiera pone de mal humor escuchar a estos señores hablar del tema del ventajismo cuando lo han ejercido de un modo tan descomunal la entrevista de anoche, por ejemplo, en Venevisión, saben que el día anterior se realizó con Capriles Radonsky durante su visita al estado Zulia, cuyo set de producción no contó con nada más que dos sillas y una rolitranco de virgen de este tamaño al lado izquierdo del candidato, apenas dos cámaras en las que tenías a los dos, al entrevistador y al entrevistado. Yo la verdad no entiendo por qué Eduardo Rodríguez, me parece uno de los entrevistadores más patéticos que tiene Venezuela, pero en todo caso fue el que contó con el privilegio para entrevistar al candidato. Y ayer el set era el cuartel de la montaña, anteriormente conocido como Museo Militar. Alguien tuiteaba, cosa que me pareció importantísimo, un dato que combina nuevamente las acciones tan cínicas de este gobierno y de sus acompañantes, justo al espacio donde se refugió Hugo Chávez, el finado, en el golpe del 4 de febrero, que ahora debiera ser una fiesta patria y una cosa por la que todos tenemos que sentirnos orgullosos, bla, bla, bla, bla, un golpe de Estado fallido, siendo Venevisión el único canal que apoyó a Carlos Andrés Pérez, el presidente que se vio amenazado por este golpe de Estado fallido. Bueno, es Venevisión el que opera ayer a favor del candidato y presidente encargado Nicolás Maduro para hacerle una entrevista. A mí no me parece una entrevista, pero bueno. Ya, pero que contó con otro agregado. Ahí voy. Las sillas eran unas sillas de lujo. $5,000 cada silla. O sea, el tema de la simbología nada más de estar allí, ¿sabes?, al lado de los restos de su gran líder, ya tenía un significado importante. Pero además eran unas sillas extraordinarias con la presencia de la diputada Tania Díaz. Vamos a explicar eso. Venezolana de Televisión es el canal del Estado secuestrado por el partido de gobierno que le da todos los minutos posibles de video a Maduro, una cosa de horas frente a minutos apenas que le da al otro candidato. Y entonces ayer la entrevista no fue la entrevista de Venevisión a Nicolás Maduro, o sea, no fue el periodista Eduardo Rodríguez interpelando a un entrevistado, sino que tenía a una diputada. Es periodista, vale, pero es diputada, es del Partido Socialista Unido de Venezuela, ocupa el curul que era de Cilia Flores, fue ministra de Comunicación e Información del presidente Chávez, o sea que neutral no era, periodista no era, a lo sumo es una militante, a lo sumo es miembro del partido, a lo sumo es alguien favorable, es alguien cómodo de entrevistar, mediando entre las preguntas. Entonces, siendo como la que le bajaba el tono, la que podía regalarle cosas cómodas a Maduro, en pantalla. Entonces, esa entrevista además no fue emitida por Venevisión nada más, sino que la emitió el Canal 8, todo el CIPSI, Telesur, Vive TV, ANTV, TV, el canal de la Asamblea, Telesur Regional, TV Sur el otro. La hegemonía del aparato comunicacional del Estado encargado de transmitir a un candidato. Esa ha sido la constante de esta campaña. Así es. Y eso es un problema grave porque la gente dice, bueno, lo que importa es que el voto lo define uno, o la calle es lo que te dice lo importante. Bueno, pero también importa que estemos jugando el mismo juego y no lo estamos haciendo. En este momento está Nicolás en esta suerte de inauguración, de conciencia, un canal, me da mucha risa además lo que dicen los cintillos, que combinará nociones ancestrales con nociones científicas. Ya es una transmisión que lleva más de media hora y aquí no pasa nada. Ha violado la ley electoral como le ha dado la gana, es decir, ya habiendo salido del periodo de campaña, él está hablando de la patria grande, de sus designios, de lo que hará una vez que asuma la presidencia, y le está hablando a uno de los chamos, muchísimo, muy divertido, y le está hablando, bueno, de que asumen la presidencia de Mercosur, entonces imagínate tú, ¿qué no harán cuando estén al frente de Mercosur? Porque él sí sabe lo que hay que hacer, bla. Están violando la ley y aquí no pasa nada. Vamos entonces a darle a los cierres de campaña. Sí. Pudimos ver que esta semana fue de cierre en todas las ciudades. Una campaña tan corta significó que cada ciudad era una despedida y cierre. Así como, hola, bueno, chao, esta es mi oferta, hasta luego. Nada de pueblos pequeños, solamente las capitales, las ciudades grandes. Y bueno, despliegue de ambos candidatos. Vamos a enfocarnos en Capriles, el líder fue su cierre. ¿Qué observaste allí? Ayer fue su cierre. Bueno, yo creo que vale la pena hacer como un resumen general primero. La diferencia se hizo evidente en el caso de Capriles, que era una campaña con menos recursos del anterior, no solo menos tiempo, sino también menos recursos, a diferencia de Nicolás. Enrique Capriles estuvo apenas en 17, hizo 17 grandes actos, ese es el tema. Faltó a algunos estados, entre ellos Amazonas, que se supone puede ser movilizado por la figura de su gobernador Liborio, Delta y Cojedes, fue Delta Mancuro y Cojedes, fueron los estados a los que no pudo asistir. Nicolás sí fue a todos los estados, tanto que fue que le aumentó un estado más, y él dice que ahora Venezuela tiene 24 y no 23, una curiosidad. Creo que lo llevó de manera más calmada a Taima. Vale, Nicolás llevó el asunto, desde en este caso Capriles llevó la cosa de manera más calmada para poder desarrollar los discursos en distintas ciudades y tener la misma agenda. Sin embargo, la estructura de Capriles se mantuvo, es decir, presentar propuestas, llevar las deudas que tenía el gobierno en esos sitios, es decir, bueno, yo me comprometo a cumplir con estas cosas que el gobierno no hizo, y además mostrar algunas ideas de campaña. Efectivamente no fue una campaña para mostrar qué ideología sostiene al progresismo, o sea, qué plan hay ahí mayor, pero bueno, hay unas decisiones a mediano plazo o a corto plazo, aumento del salario, trabajar directamente el tema de la seguridad con unos indicadores que ya se desarrollaron el año pasado en su campaña, tener con el sistema de cárceles, el sistema de justicia, el sistema de reinserción, hay distintos pasos, y luego otro elemento que cambió mucho respecto a la otra campaña, que fue la emotividad. Capriles este año fue de los dos candidatos el que pudo tener la alegría de su lado. Y no es que el chavismo no la tuviese porque estaba de luto, sino que no la estuvo porque construyó su campaña basada en el temor, el odio y el rechazo al otro. Creo que es la primera vez que el chavismo se mueve en una campaña no desde la bondad de su oferta, sino desde el miedo y la maldad que puede representar la otra. Así cosa es. Que cambió las energías en esta campaña. Entonces hizo que los militantes de Capriles aún hoy se sientan como movilizados por un líder, un proyecto y entusiasmo. Curiosamente, parte de nuestra crítica en los hangouts iniciales en este periodo electoral residía exactamente en un Capriles más agresivo, que utilizó expresiones como toripollo, como gafo, como corrupto. Allí hubo expresiones que, digamos, no enaltecían al candidato al que nos acostumbramos en las elecciones pasadas, y sin embargo para mucha gente representó exactamente la energía que necesitaba para sumarse a la voluntad electoral y decir, ah, bueno, si la vaina es así, entonces yo, así sí. Muchas de las respuestas ante por qué seguiría Capriles para mucha gente, en particular para la población masculina, están íntimamente vinculadas a esa caracterización. Es decir, el asunto de testosterona. Impresionante cómo, en efecto, la agenda de machos sigue dominando buena parte de este país. En expresiones tales como ahora sí le salieron las bolas, ahora sí tiene bola, si lo va a hacer así, entonces sí, porque ahora sí es un hombre. Yo no sé qué creían ellos que era en la pasada campaña, pero en efecto esa primera etapa más agresiva y menos propositiva supuso para mucha gente integrarse a una campaña a la que no le daban muchas prebendas. Y creo que fue parte de lo que comentamos en los primeros hangouts. Es decir, la labor de Capriles fue mover el piso, sacudir, despertar a una oposición que, de manera muy pajúa, durante el mes de diciembre dijo, es que nos abandonó, ¿dónde está metido él? ¿Qué trabajo está haciendo? ¿Por qué se lanzó a gobernador? Y digo pajúa del término de siempre esperar a que el líder haga las cosas por ti, a no moverte, sino que sea él el que lo haga. Y el tipo va y otra vez sale a la escena pública, y otra vez se lanza una cosa que todo el mundo le decía que era un matadero, que no, que todo estaba preparado para que perdiese, que no lo hiciera, y ahí se lanza, y le dice a la gente, no, vamos para allá, y vamos para allá, y todo el mundo dice, bueno, vamos a ver, y el tipo se echa el país al hombro y recorre y tal, levanta a los radicales, convence otra vez a la oposición, intenta morderle un poquito al pastel al chavismo, y entonces ahora es que la gente dice, ah, tremendo líder, ¿no? Había un señor que gritaba el domingo en la marcha, eso mismo, así como, no, no tenemos los reales, no tenemos a los militares, pero tenemos un líder. Entonces, pana, entonces el chavismo del 98, se preguntaban algunos, o sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, no ocurre. El chavismo del año 98 se estaba enfrentando a un sistema que había sido hegemonía durante 40 años, que tenía cooptado todos los poderes, pero que jugaba de una manera mucho más abierta y democrática que estos panas. Así es. Ese sistema de la Cuarta República había enjuiciado a un presidente, había acabado con el bipartidismo, había limpiado alguna cosa con todo lo corrupto que era. Quizás se estaba pudriendo y ya estaba a punto de caer, pero así todo Hugo Chávez pudo medirse en elecciones y ganarle. Recordemos, quien se enfrentó a él no tenía los medios, o sea, no abusaba de los medios del Estado, no abusaba de ese tipo de cosas. Era, no todos los poderes le respondían. Eran otras reglas de juego, eran otras reglas de juego muy, muy grandes. Entonces, ahí es donde nos pelamos. Si no, está el Chávez muerto en el 8, no, mosca. O sea, o gente que dice, no, porque esto se parece a la película No, en Chile y Pinochet, nosotros mismos la recomendamos. No, en Chile, a pesar de que era una dictadura, la oposición tenía 15 minutos cada noche en el canal del Estado para poner lo que le diera la gana. Aquí no. Aquí había que comprar 30 segundos de publicidad y pagarlo. Hay que comprar las tandas publicitarias y pagarlo. Y así todo Venezuela Televisión hubo cosas que no transmitió. Porque no les dio la gana. Así es. Entonces, mucho cuidado. O sea, esto es muy mamarracho para ser una democracia, muy indisciplinado para llegar a ser una dictadura. Es una cosa, una nebulosa muy grande, que compararlo puede ser un problema. Pero efectivamente, Capriles cambió la lógica discursiva de esta campaña, cambió las cargas de ánimo, y eso es lo que estamos viendo en este cierre. Fabulosamente logró rescatar además el carácter como el casquillo del comando de esta campaña, del propio candidato que terminaba respondiendo casi que con inmediatez a las tentaciones que le iba colocando este hombre, que terminó retando una característica importantísima del desarrollo que tuvo Nicolás como candidato, y fue el despegue de su vanidad, contrario a la declaración de aquello de dime qué tienes y te diré qué adoleces, contrario a esta declaración, yo nunca aspiré nada, yo nunca quise nada, jamás quise esto. El tipo, anoche, por ejemplo, la única pancarta que pidió fuese aproximada a la tarima, era un cuadro pintado de él, parado así todo tieso, y aquí atrás un cuadrito Chávez. Fue lo único que pidió le acercasen a la tarima. Él solo procuró sus consignas, él solo se inventó o le inventaron el baile de la obsesión y pidió público a público que repitieran su nombre sin la S final, Nicolás, no, Nicolás. Con L al inicio. Ahora es Nicolás. Ah, te estoy copiando del correo del baile. Pero él solo tuvo que procurar la introducción de su nombre y sus consignas dentro de una audiencia que no estaba como predispuesta a hacerlo, mostrando una vanidad que va a tener también una razón medianamente imperativa para aquellos que dicen que este pan a mí no me gusta. Conversenlo, en mis conversaciones me ha parecido importantísimo la manera como la gente ha reinterpretado esta vanidad en Nicolás. Porque pareciera que es esa y no otra característica la que rompe la lógica del luto. Nadie esperaba que estuviese llorando todos los días de campaña. Tampoco era esa la expectativa. Pero tener a un candidato que se crea el rol, que se asuma de repente a sí mismo como el líder, que sustituya, diga, la cosa no es así. Aquí, lamentablemente, hubo un hecho sobrevenido que te convirtió a ti en el elegido, y bueno, vamos para adelante. Disciplina y unidad, pero eso no supone que tú seas el tipo. No eres el tipo. De allí que una reacción como la de Nick Merevans en su momento tuviese la pegada que tuvo. Ese particular párrafo en el que el tipo le dice, mira, tú no eres un líder, el único líder de esta historia fue Hugo Chávez, así que aquí no necesitamos consignas tuyas, ni canciones tuyas, ni cuadritos contigo, tú no eres el eje de esta historia. Eso por un lado, yo ayer estuve en el cierre de Nicolás, ahí en la avenida Bolívar, antes de que él llegara a hablar, caminé la Avenida Urdaneta, México, tal, cruzarse a la Bolívar, eso. Pero Nicolás no existe. O sea, es Chávez. Sigue siendo Chávez. Estos son los votos de Chávez, es la campaña de Chávez, es honrar la memoria de Chávez. Y, ojo, haber hecho eso desde el principio hubiese sido más inteligente. Sí. Que intentar darle mayor protagonismo a este señor. Lo que ha hecho Nicolás es más bien bajar el cheque en blanco que le dejó el presidente Chávez y que va a cobrar el domingo. O sea, así como, mira, aquí yo te voy a dejar esto, tú vas el domingo, ¿ves? Entonces lo retiras allá en el CNE y lo canjeas por una presidencia. Eso es lo que le dejó Chávez a Nicolás Maduro con otra voz, obviamente. Gracias. Pero eso es lo que va a cobrar Nicolás, los votos que ha podido, que, o sea, lo que no ha perdido en estos días. Y mire que no va a tener, pierna, ¿eh? va a tener los 8 millones y pico de votos del presidente Chávez, pero sigue teniendo la primera opción para ganar el día domingo. O sea, es la hegemonía manifestándose. ¿Por qué? Porque el aparato estatal sigue funcionando. Es decir, sigue habiendo gente que depende del Estado de una u otra manera, sigue habiendo gente que cree en los proyectos anunciados por el presidente de alguna manera, aunque económicamente cada vez parezca menos viable, sigue habiendo gente que tiene pequeñas deudas o pequeñas aspiraciones y esperanzas con el sistema de gobierno llamado socialismo del siglo XXI, que es sencillamente una manera de comprender el reparto de la renta petrolera, no mayor cosa, o sea, no va más allá. El tema de la redención de la revolución pues cada vez parece más difícil, el tema de tumbar el Estado burgués para montar otro cada vez más difícil, porque va a tener unos gobernadores que no se van a dejar implantar comunas, no se van a dejar, son militares que le van a estar quitando. O sea, ahí se viene una dificultad, pero todavía hay gente que confía en el modelo, y eso es lo que vamos a ver manifiesto el día domingo del lado del gobierno. Bueno, de hecho, por primera vez Nicolás anuncia anoche cuáles son los 7 grandes puntos de sus medidas, cosa que no había hecho. Capriles resumió su oferta en una manera muy sencilla de narrarlo, de hacerlo historia, al decir yo quiero que podamos dormir tranquilos, yo quiero que todos los venezolanos puedan comer completo cada día y yo quiero que los reales que tiene le rindan, que usted pueda tener plata en el bolsillo. Esa fue la mejor manera de resumir la propuesta de su plan de gobierno y lo que haría en el gobierno. Que es un estado de bienestar. Nicolás anoche se enreda con esta historia, que si el plan de la patria, que si lo discutimos con el pueblo, que ya ustedes van a ver que las asambleas, que el pueblo opina, que, en fin, se enreda y crea unos puntos a los que todos, voy a repetir, todos los canales del sistema de comunicación y información bolivariano repitieron hoy como un loop. Dale. Hoy que dale. Ya la campaña había terminado. Wow. Y dale. Donde Nicolás decía, mis 7 puntos son seguridad, vivienda, vialidad. ¿Cuál era el otro? Micromisiones. No. Es como Microman, ¿no? Es como Microman, pero... Sí, se habló de las micromisiones. Pero con el chipote chillón. Se habló de las micromisiones. Electricidad. No, ahora nosotros vamos a... ojo, hay una promesa de campaña para el domingo. La hizo el hermano del presidente Chávez. Y es que el domingo no va a haber apagones en Venezuela. ¡Tata! O sea, si fuese tan fácil, compadre, decrétalo para los días previos. Decrétalo para la vida toda. ¡Por favor! Claro, el domingo no va a haber apagones. Ok. Mientras el CNE te dice, las máquinas de votación tienen batería. Si tienen batería, para por algo. Para 15 horas. Si tienen batería, por algo. No hay problema, para 15 horas. Bueno, el caso que hace la presentación en el video... Y el sistema de vialidad. Ya lo habían mencionado, pero se enreda terriblemente. Alguien igual tiene que entrenar a este hombre en adelante, si acaso gana la presidencia, a usar el iPad. Yo sé que es fascinante tener la tabletica en la mano y tal. El tipo pudo defenderse con ella, con Twitter, no tenía como mucho margen de ganancia con la tableta, por eso es que terminaba leyendo mensajes peyorativos, pero ayer sí es verdad que se enredó. El pana debía tener como al menos 1-2 mensajes clave por punto y no los desarrolló, no logra desarrollarlos. Es un tipo al que le cuesta efectivamente gestar comunicaciones alrededor de unos puntos que tienen título. Bueno, tú le tienes que dar contenido. Pero parece... congruencia. Pero parecerá que es que la gente se los tiene que imaginar. Tú tranquilo, eso llega. Un punto que me parece importantísimo en esta historia es que Nicolás se dio el lujo de tardarse en llegar a todas las concentraciones que se hicieron a su favor, horas, horas, con un margen entre 3 y 4 horas de diferencia entre la hora de convocatoria y la hora de su llegada, y además el pana lo decía tan campante. Este acto al que va Luis Carlos ayer, a la hora a la que él va, ni se soñaba con la llegada de Nicolás Maduro. Fue una concentración que comenzó mucho tiempo antes. Sí, a las 9:10 de la mañana, porque es que además tenías al aparato burocrático ya participando. Les cuento, la estructura de los actos de chavismo no son marchas, son concentraciones en las cuales hay tarimas cada tantas cuadras, y además las tarimas están encargadas a instituciones. La que estaba abajo de mi trabajo era la tarima del CENIAT. Uh-huh. O sea, el CENIAT, al que usted le pagó impuestos hace poco, al que todos le pagamos impuestos, montó una tarima, en este caso era una mujer que imitaba a Natusha. Da da da da da da da da da da eso. Y la tipa cantando y y la gente, uy, va. Bueno, yo entré como, vamos, sin problema, no hay rollo en esas concentraciones, claro, pero la franela, tenía con Chávez, tenía con demasiado Maduro, boleta, o sea, demasiado. Es un día laboral, te estamos pagando el salario, entonces cuando la gente se molesta, dice, a mí no me pagan por ir, pero si no te descuentan el día de trabajo, ese es tu trabajo, ergo, te están pagando por hacer eso, aunque te lo goces. Porque todo el mundo se lo gozó. Ese cuentito de que estaban obligados, empujados y vaina, bueno, son las excepciones, ¿vale? Quien va obligado, empujado, va a firma y se va para el carrizo. No, le pasan lista, bueno, le pasan lista y se va, o le pasan lista hasta un ratito y se va. Tengo fotos de cerveza, tengo fotos de gente pasando lista, tengo fotos de niños encapuchados, tengo fotos de reggaetón, tengo fotos de borrachitos, de lo que usted quiera. Pero al final todo eso da igual, porque los cierres de campaña son fiestas. Son fiestas donde todo ese tipo de vainas se ve, todo ese tipo de estéticas se ven, y con esas hay que convivir. Ese país gana, pierda el domingo, existe y está allí. Vuelvo al tema. Estas concentraciones alrededor de tarimas están pagadas con tu dinero y con mi dinero. Pero además la idea es eso, que la gente se concentre, se concentre, se concentre, se concentre, se concentre, se concentre. Además, tomando en cuenta que ya la avenida Bolívar estaba llena. Y bueno, esa es la lógica de un cierre de campaña. Maduro llegó tarde. Pero además es estructural, es decir, Maduro llegó tarde durante su vida laboral, tanto que cuando fue presidente de la Asamblea Nacional lo convirtió en un tema, y le ponía multas a los diputados que llegaban tarde, porque él empezó a ser un tipo que llegaba tempranito, pero ahora que va a ser presidente y tiene todo el poder, puede volver otra vez a su lógica tradicional, entendiendo además la medicación para poder dormir, que es otra de las cosas que se sabe de la ficha de vida del presidente encargado y quizás próximo presidente Nicolás Maduro. Muy bien. La frase más repetida durante, para cada candidato durante la campaña, para Enrique Capriles es: no somos la oposición, somos la solución. Y en el caso de Nicolás, amén de la repetición obsesiva del nombre del finado, fue efectivamente reiterar que no era parte de sus aspiraciones estar donde estaba, sino que era un acto de disciplina, de lealtad, cumplirle al legado del presidente. Lo decía ayer, lo confirmo ahora, es una elección inédita. Tienes a un líder y a un elegido. Es un pana hizo, en el caso de Enrique Capriles, hizo una campaña llevando propuestas, acelerando además el ánimo de la gente, diciendo que cosas se habían prometido para su estado y no se habían cumplido, y cómo las veía él, y el otro llevaba un video que igual presentaron como una suerte de loop, una y otra vez, mientras esperaban que llegase el candidato, aparecía el video de Chávez del 8 de diciembre de 2012, pidiendo desde su corazón votar por él. Fueron los dos recursos más utilizados por los candidatos a lo largo de la campaña. Sumado a la canción Patria, Patria, Patria Querida, una canción de un batallón militar que no solamente se convirtió en el soundtrack oficial de la campaña, Patria, Patria Querida, sino que además se convirtió en la presentación de las cadenas de radio y televisión del Estado venezolano. Es decir, cuando el Estado tiene cosas importantes que decirnos en televisión y en radio, su anuncio es un himno militar. Lindo, ¿verdad? Casi, derechito. Bien bonito. Firma y a discreción, que es como les encantaría a la sociedad civil, dijo Zapata en el año 2000. y desde el año 2000 para acá, la tesis parece que va pelo a pelo, pelo a pelo, pero ahí se parece, ahí va a llegar. Poco a poco, amigos, la República Militar está cerca. De las diferencias más rotundas que hubo entre los dos candidatos, estuvieron asociadas a los cierres de cada acto. Nicolás es un pésimo orador, un pésimo arengador, pero lo que sí no tiene capacidad alguna es para cerrar los actos. Este tema de frases inspiradoras, de frases que comprometan. Nicolás cierra cuando se obstina, cuando ya no puede más, cuando se cansa. Y por supuesto termina haciéndolo con obstinación. Ahí sí demanda la lógica. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Bueno, aquí le doy yo a los artistas, a Luis Carlos, a Pepe, hoy resuelvan ahí, mira, Wito, ven acá, mi querido, montate acá, canta una vaina. No, ¿dónde está la muchachita que no ve bien? El Simón Bolívar, la Manuela Sánchez, y la nieta, dame acá la nieta para que vieran a mi nieta, qué bella. Este tema, en lo que Chávez era un monstruo, o sea, ahí sí es verdad que yo me tenía que quitar las percas. No de admiración, más bien de rabia, de lo asertivo que era, es justamente donde este tipo falla como nadie. Y es donde Enrique logra ser más eficiente y más efectivo. Si tú tienes una estructura discursiva clara, yo llego, saludo, doy vivas, hago vítores con la gente. ¿Cómo es eso de dar viva? Cuando dice ¡arriba este chimeto! Eso. Todos los días lo hizo. Todos los... Es una maravilla. Ya se le quitó el granito de arroz, ahora es Caprilín. Que es como un Freddy Mercury, pero a lo venezolano. ¿Te pasaste, pero mal? Si es Freddy, que... Pero qué maluco. Bien. Era su... era su mayor acierto. No solo por este tema de estimular. Bueno, ¿y qué falta hacer aquí? De hecho, de las cosas que le incorporaron a los últimos actos de Nicolás, que era patético, no solo por un acto de corrupción, sino por la manera como lo llevaba. El tipo quería fingir que era una suerte de zar, de decisor fundamental. Pero bueno, ¿en qué estado estamos? Estamos en Yaracuy, señor. En Yaracuy, presidente. Bueno, muy bien, en Yaracuy, un estado revolucionario que recuperamos para la revolución. Bueno, y el dicho le traían unos papeles que ahora se ponía los lentes y empezaba. Bueno, al pueblo de Yaracuy, acuarela, aprobado. Y decía el monto. Siempre eran unos montos, han sido unos montos descomunales, además. Bajo la premisa de que ya están aprobados y están depositados. Usted aplique. Perdón, eso es más grave todavía, porque el tipo tenía las santas ganas de decir, yo te deposito eso, chico. Como tu papá y tu mamá, cuando tú le pidas, coño, mamá, de verdad me quiero comprar unos zapatos. Ay, una ayudadita. Como María Bolívar y tu mamá te decían antes, yo te deposito eso. Yo te deposito eso. O sea, él, Nicolás, el generoso, desde su cuenta personal, le depositaba al gobernador o gobernadora el monto que estuviese solicitando. Pero ese cierre del aprobado... Sí, ojo, pero además reafirmaba otra idea que era, ven lo bueno que es tener un gobernador del partido. Si no fuese el partido... ¿Quién va a trabajar aquí? Entonces ahí se cortaba, porque si no fuese el partido, ¿qué? Se roban los reales, que significa dejamos que se los roben. Si fuese el partido que no me presenta los proyectos. O sea, ahí es donde se tranca la cosa. O sea, le quieren hacer creer al país, y mucha gente le ha comido el cuento, que la separación de poderes es peligrosa, porque es antirrevolucionaria. Explicada por la presidenta del Tribunal Supremo. Que la diversidad es peligrosa. Es decir, aquí todo el mundo tiene que estar alineadito, que todo el mundo tiene que pensar igual para que la cosa funcione. Tanto que son capaces de mentir y decir que Diosdado Cabello hizo mucho por la seguridad del Estado Miranda. ¿Por qué? Porque había un presidente del PSUV, un gobernador del PSUV y alcalde del PSUV. Cosa que fue falsa. Es decir, ahí quedó desguazada la policía. A Capriles le queda la policía con poco presupuesto y además sin poder pedir más presupuesto para que funcione. Y ahí tienen un desastre con la seguridad de Miranda. Y se llevaron hasta las pocetas, ¿no? Bueno, se llevaron los cuadros, se llevaron toda la vaina. Y ahí tiene entonces la mala infraestructura de seguridad que tiene el Estado Miranda, contando además que es policía y no el resto de los cuerpos. Entonces, esa era la estructura de Nicolás. Si ven, aquí hay que ser panita, porque si no, no. Entonces, el pensamiento único, además como única garantía de que las cosas funcionen. Un gran... Disculpa, ¿tú sabes lo de pinga que es tener un gobernador opositor que que si no cumple con la vaina, le abre juicio. O sea, le abre juicio, si eres bárbaro. Si no hace las cosas, le hace contraloría, lo sabotea y demás. Nada, o sea, tú paras ni lavan, ni prestan la batea, ni qué, pero quieren el poder. Un gran problema que tuvo Nicolás es que no pudo elegir el símbolo de la campaña. Amén del video, que es lo único que se recordará, eternamente de esta campaña, el video para arriba, el video para abajo, y la mención del finado, no logró sacar un símbolo para la campaña. O sea, efectivamente le montan el pajarito para que el bicho muestre algún talento en tarima, si sea silbando, bueno, mal que sea. El tipo tiene el tupé de decir hace 4 días, contrario a lo que dicen los asesores, yo sí voy a silbar, yo les voy a enseñar a silbar. Porque hay un silbido que es así, mira, ve. Y hay otro silbido que es así, ve. Él dio clases de silbido. Asombroso, pero no estuvo bien calificado. El silbido fue uno de los detalles que hizo la historia del pajarito. En general fue uno de los detalles que hizo que recordásemos a Diógenes Escalante y dijéramos, o sea, pero ¿por qué se lo llevaron? Ese señor hubiese sido 30 veces. ¿A quién Carrizo Diógenes Escalante? Mejor presidente que esta oferta que tenemos ahora. No hubo un símbolo para Nicolás, tuvieron que rescatar toda la estética de Hugo Chávez, y es mi criterio. No sé si les pasó en el resto de sus ciudades, pero Caracas fue empapelada con material de campaña de Nicolás Maduro hace apenas 2 días. 2 días. De todos los tamaños, de este tamaño, afiche tamaño póster, lo que usted quiera. Llegó de repente, todo el mundo, todos los puntos rojos tenían franela, gorra, termo, pitillo, lo que le diera la gana. Los días anteriores no fue así. Los días anteriores, los puntos rojos, lo que tenían eran grandes equipos de sonido con enormes cornetas para hacer ruido todo el día. Pero material no había. En algunos, el plan de la patria con la nueva portada que muestra a Nicolás con el finado, pero más nada. Y de repente, anteayer, llegó todo. Todo, todo. Impresionante la cantidad de material que se editó para Nicolás. Hubo muy pocos de ellos en los que el protagonista fuese el 98% de los materiales aparece con el finado. Yo ahí quería tocar un punto que además suele ser incómodo para la oposición o para quienes apoyan a Capriles, y es que también, como la de Capriles era una campaña con menos recursos, donde eso no había con qué hacer tantas cosas, resulta que de manera maravillosa se activaron iniciativas ciudadanas, sí, privadas, autónomas, de gente que hizo cosas. Yo hice una recopilación para Tal Cual, que salió en Provavinche, de gente que hizo videojuegos, videos, cosas, pero eso fue la semana pasada. Resulta que esta semana, también hace dos días, tuve en espacio de 48 horas, por lo menos 12 panas, diciendo, oye, vale, mira, aquí está, nosotros hicimos esta pieza audiovisual para ayudar en la campaña, para que la gente votara, unos para votar con conciencia, unas que eran cartas para que la gente reflexionara, otras que eran piezas gráficas tal, otras que eran campañas muy buenas y otras muy malas, como el vota a uno, o sea, que se metieron en un lío. Pero fue también al cierre. O sea, pana, tuviste desde octubre para acá, desde que Capriles inició la campaña hasta acá, y también salió en los últimos 48 horas, como si la gente viese el video y cambiara de opinión. Ahora sí voy a votar por Capriles. Chamo, de hecho hubo otras cosas súper interesantes. Hubo una persona que se puso a la orden en Twitter para convertir en archivo de muy baja resolución, un 3GP, un archivo que se podía reproducir desde teléfonos celulares, las cuñas de Capriles Radonsky que no habían salido en venezolana de televisión. Incluso lo hicieron con las de Ciudadanía Activa. Claro, también. Entonces eran videos de unos 300K, de 200 y pico de K, que con un link activabas. Y resulta que estábamos probando viralidad y en 24 horas, creo que de lunes a martes, ya se habían logrado unos 20.000 clics. O sea, había otras maneras de hacer campaña masiva que esta ruta larga de hacer un video, colgarlo en YouTube, esperar a que el resto de la gente hiciera clic. Porque le estás llegando al mismo público, los ciudadanos hiperconectados, hiperinformados, hiperpolitizados, que ya tomaron decisión. Entonces, te quedas encerrado, mientras que las otras piezas eran, por ejemplo, para las tías que tienen BlackBerry, que es el público más grande y más viral de este país, tías con BlackBerry, mamás y papás con BlackBerry y otra gente, y podía llegar a esta medida. Esto para que quede de registro, es decir, a la hora de hacer campaña, si usted con la mejor voluntad del mundo va a colaborar, hágalo más temprano. O sea, hágalo tempranito, hágalo al principio. Bueno, pero tú no decides cuándo te inspiras. O sea, yo recibí llamadas de amigas que se convirtieron en movilizadoras a partir de su presencia el domingo en la Avenida Bolívar, cuando este tipo dijo, bueno, yo necesito que ustedes sean movilizadores. Imagínense cómo puede movilizar. Mujeres que se organizaron por sus habilidades, cosa que me llamó poderosamente la atención. Y ellas decidieron, bueno, que hay unas que son buenas para cuidar muchachos, hay otras que son buenísimas para cocinar, hay otras que se llevan mejor con adultos mayores y pueden trasladarlos y acompañarlos. En este caso en particular, una de las iniciativas son 67 mujeres que se van a dedicar a eso, mamás todas, además. Me parece muy cómico, pero que se han organizado, creo que lo comentaba o Carmen Beatriz Fernández o Iria Puyosa en Twitter, y decían, bueno, es la primera vez que yo veo a gente que no está militando en partidos políticos organizarse como si fuesen militantes de un partido político, organizarse para actividades concretas y hacerlo además como un propósito de su campaña. No es solo mi voto, sino las actividades adicionales que haré el día de los votantes. Señores, vamos a leer sus comentarios que los hemos dejado abandonados y después vamos a hablar de los escenarios de resultados electorales. ¿Sí va? Se nos quedan ahí un ratito porque los vamos a leer y vamos a interactuar. Y nos disculpan que no tengamos el insert y la cosa y el crédito. De hecho, teníamos dos publicidades hoy de gente que quería anunciar con nosotros, que ya la teníamos listas como piezas, pero quizás no salgan, no lo sé. Ahí ver. Vamos, si al final tenemos anunciar. Santo cielo. Alejandro Carrasquero, bueno, mucha gente dijo buenas noches a todos, además desde lugares muy recónditos y hermosos, y gracias. Alejandro Carrasquero dice buenas noches desde Florida. Anneli Rey dice que anoche estaba en el aula magna y salió llorando a la impotencia. Hay gente que salió llorando por los gases lacrimógenos. Están muy agresivos. Uno de ellos gritaba, no deberían estar aquí, esto es de Maduro. Les echamos el cuento de los que no se han enterado aún. La obra de teatro de Norky Batista, Orgasmus, se ha presentado desde hace 2 años. Está desde hace 2 años, pero hace más de un mes, por razones fascistas, el ministro de Turismo dijo que esa obra no se podía presentar en ningún teatro del gobierno, en ningún hotel del gobierno, en ningún espacio del gobierno. Y fue sacada del Hotel Benetur en el oriente venezolano. Eso ha generado reacciones. Y una de las reacciones fue que esa obra de teatro se llevase al aula magna del UCB, que creo que es un recinto que no es para esa vaina, pero bueno, ahí está. Listo, se alquila a un ente privado, ese ente privado hace un espectáculo, el espectáculo Ramo, y con eso le paga al UCB, que bastante plata le hace falta. Ok. Se presenta Norky Batista del aula magna del UCB, y a media obra, ni antes ni después, a media obra, entran unos tipos, lanzan unos gases lacrimógenos y se van. El saboteo absoluto. Tú puedes decir que fue la oposición para victimizar a Norky, pero que yo sepa, quienes lanzan bombas lacrimógenas, ¿sabes? Es el mismo grupito político desde hace todos los años que conozco ese asunto por dentro. Entonces, ese tipo de cosas marcó mucho la agenda mediática venezolana, y ahí está una persona que estuvo ahí. Anoche lo reflexionábamos con un grupo muy nutrido de amigos y decíamos, bueno, que si bien Nicolás es la negación del orgasmo, Enrique justamente puede facultarlos, así que hacíamos una invitación a votar orgasmo. Yo no sé si se lee, así que me acerque de nuevo, pero vamos a que enfoque. ¡Tarán! Yo creo que no, porque igual sale al revés, así que bueno. Edgar González nos saluda. Escribas a mi Jessica, por favor. Quien quiera guiar, lo bueno se hace esperar, dice Diego. Luis Oliveros dice que saludo desde el comando de María Bolívar. Te voy a hacer una cosa, para sorpresa, ¿viste? María estuvo en el programa de Luis Chatén a medianoche en Televen. María lo asumió además con muy buen humor y para mí tuvo un perfecto desempeño ante un espacio que prometía ser solo un espacio de bullying y del que salió muy bien parada. Con su estética, con sus uñas larguísimas, con su polina así medio emo y mal peinada y muy brillante la cara, que eso sí es un problema de producción, logró responder las preguntas de Luis con muchísima humildad. Además, obviamente el tema de la ayudadita iba a salir en esta historia y no tuvo problema en admitir que ella estaba más dormida que despierta en el momento en que Aymara Lorenzo le hace la pregunta y estaba tan distraída por el tema de su sueño que no supo ubicarse. Sin embargo, la respondió de manera muy sencilla y salió muy bien parada. Y lo que digo cuando digo esto es que María Bolívar logró tener un mejor desempeño en una entrevista como esta de los que pudo haber tenido Nicolás. No sé si lo saben, pero durante toda la campaña, durante todo el periodo de ejercicio de poder, el de facto, el encargado, y en esta campaña, Nicolás Maduro no ha hecho una sola rueda de prensa, ni una. No tiene la capacidad de enfrentarse a una audiencia que no sea complaciente, que no le garantice la jalada de mecate, a pesar de su ineficiencia. Ni una. Esta mujer se atrevió a ir a un espacio en el que sabía que la burla iba a marcar su participación. Y lo hizo muy bien. Igual hay matices acá. Es decir, también hay gente que participa en las elecciones sencillamente para ganar cierta notoriedad pública. Entonces no importa que se burlen de ti. De hecho, eso está en uno, lo podemos ver en uno de los capítulos de Black Mirror, donde vean Black Mirror, la serie británica, la miniserie británica, pero gente que aspira también a tener cierto reconocimiento. Pero con María Bolívar hay que anotar otra cosa, y es que en las primarias de la oposición del año de febrero de 2012, 14.000 mamadores de gallo votaron por Pablo Medina. En unas elecciones de 3 millones de electores, más o menos, 14.000 votaron por Pablo. Vamos a ver cuánto votan por María Bolívar. ¿Y por qué tú crees que son mamadores de gallo? La legión de mamadores de gallo. ¿Pero por qué? Hacer la cola y no obedecer a la polarización implica que eres un tipo subversivo o que eres un mamador de gallo. A la que le gustan los subversivos. Luis Borges dice, buenas noches, mi cerebro dice Maduro 47%, Capriles 43%, mi alma 45%, Maduro 44%. Luis, de esto vamos a hablar un poco más adelante, vamos a terminar de leer estos primeros mensajes que he acumulado muchísimo. Victoria Robert dice que justo ahora que se va a quitar el tinte, que se nos ocurre arrancar y está dividida entre quedarse viéndolo o quedarse calvo. Calvano, Victoria, que vaina, esto es loca. Oliver dice que hay que recordar que Luis y Naki disfrutan de una conexión que va a paso vencedor y hay que esperar alguito. Tenemos Inter de 10 megas que no llega a 10, sino a menos, que se cae mucho, pero hay gente que nos ve, por ejemplo, desde lugares tan recónditos como Trujillo y puede verlo. Pepe Trueno ladrando, Anele dice que lo rescatable del mal momento de la Ola Magna. Bien, esto avisa que volvimos a arrancar, por alguna razón la señal se cortó y volvió. Así que como nos quedó mucho material y muchos comentarios por hacer, abrimos esta otra sala de Hangout. Acabo de dar la dirección para que más gente se conecte y bueno, vamos a esperar a que se sume, pues. Vamos a mandar para que más gente se sume y si ustedes tienen amiguitos por ahí, avisen en su Twitter que se sumen a esta sala. El anterior había casi 150 personas, después bajó a 120, algo así, por ahí andamos. Y tenemos comentarios acumulados de la otra. Gladys, Victoria, Import, Ricardo, Ninatis, Perro Fiel, Oliver, ya comentaron aquí, bienvenidos todos. Brian, Yamanueva, Lua, dicen, ¿saben? Que sí me pareció extraño que no hayan explotado el tema del 11, 12 y 13 de abril como por lo menos yo me esperaba. Fueron muy pasivos en relación a denuncias. Decir que Capriles atacó a la embajada. Mira, lo de la embajada lo han repetido todas las horas posibles. Y lo otro es que lo del 11, 12 y 13 de abril lo vas a ver mañana, que es 13, que es el regreso del redentor Hugo Chávez. Mañana va a ser el acto al respecto, además el lanzamiento de la misión Negro Primero. Vamos a ver entonces, ya tenemos más de 70 personas conectadas en esta sala, así que seguimos respondiendo a las preguntas, y muchísimas gracias por su fidelidad, por mantenerse allí. Marian Díaz dice, me encanta cómo hablan del Estado de Derecho, casi logro recordar qué era. Por cierto, el Estado 24 no lo es. Sí, así es, María. Jean Fernand dice, hoy entrevisté a Puskas y me sorprendió que darán premios desde un carro hasta un iPhone 5 para el que realice verificación ciudadana por región. Eso lo hace el CNN todo el tiempo. La mesa que primero se instala, son como unos incentivos, bueno, que igual es tu plata y mi plata la que están gastando ahí, así que le den alguito a la gente cuando está mal. Oliver Ollarbe, Tania estuvo allí para supervisar las preguntas que le hacían a Maduro. Esta está buena, esta no, esta sí, esta no. Bueno, de hecho, lo que hacía Tania era pedir, a mí me gustaría saber, candidato, su opinión alrededor, su opinión, y se reía de las cosas que decía Maduro, cuya bufanda además no entendí, la que tenía puesta hoy tampoco la entendí, una cosa muy extraña. Frank Monroy nos comenta que hubo otros canales que se sumaron también, como Canalí, que ha repetido muchísimas de las transmisiones de Nicolás Maduro, a Catatumbo TV, claro. Telecolor en el Zulia. Oscar Carrillo dice, buenas noches, pana, y Cabezañame. Chamo, el título Cabezañame, ¿qué ganáselo? Hay que trabajarlo, ¿ok? Esto no es buenas noches, cuerdas de Cabezañame. No, ¿ok? Hay que postularse. Espera que nadie aquí te mete un chancletazo. O sea, hay unos niveles. Ni siquiera tengo cholas, se las comió Pepe. Hay unos niveles allí, pero dice que él no podía ver el hangout en vivo porque solamente tiene internet en el trabajo. Wow. Y hoy se quedó en el trabajo. Muchas gracias. Es viernes en la noche. Frank comenta otro tema clave para el cierre de la campaña, que fue el capítulo de los niños mongólicos. O niños con especiales. El tratamiento fue mongólico. Si mongólicos en Venezuela es entendido como un adjetivo peyorativo que intenta descalificar al otro tratándolo como un símil de idiota, imbécil, incapaz, etc. Trabajar este tema le ha costado durante mucho tiempo a varias instituciones que trabajan con niños con síndrome de Down, cuya frecuencia afortunadamente se ha disminuido porque aumenta el número de amniocentesis que se hacen entre mujeres, que se regulan los embarazos y que lamentablemente, quiero decir, que esa fue una tasa que bajó y lamentablemente vuelve a aumentar debido a la cantidad de embarazos adolescentes que tenemos en Venezuela y cuyas niñas no regulan sus embarazos a lo largo de los 9 meses que dura. Lamentablemente, muchas de ellas se presentan en la maternidad directamente a parir, y esa es una tasa que había bajado, insisto, significativamente en Venezuela y ahora tristemente se está recuperando. Alguien coloca el tema en redes, solo conseguí una persona, una activista de izquierda que asegura haberlo escuchado, que él no se presta para decir, creo que es Julio Coco, como está en Twitter, que él no se presta para decir barbaridades, que él estuvo allí, que él lo vio, que él sabe que lo dijo, pero de resto nadie más aparece para confirmarlo. Una cuenta que es tan vehemente en sus declaraciones como BB Periodistas, se supone que son unos periodistas de televisión que hacen contrapropaganda a su canal y a las complacencias políticas de su canal, tuvo que disculparse o asumió hacer una disculpa pública por hacer una disculpa, pública por haber divulgado un material del cual no tenían certeza. Frank, yo creo que lo importante de este capítulo es la verosimilitud que puede tener en un hombre que ha destacado su campaña por el nivel de insultos que ha gestado como Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha mostrado un carácter profundamente homofóbico, profundamente despreciativo para aquel que se supone, como él, no ha tenido una vida de trabajo obrero. Pareciera que eso es un problema que define el carácter. Yo no entiendo además la función de la legitimidad de la pobreza como aquello que te ratifica y te hace bueno para el ejercicio de lo público. No entiendo por qué. Máxime en un perfil como el de Nicolás Maduro, que ha tendido a reinventarse también una historia sobre su pasado que es profundamente injusta para aquellos que, siendo pobres, efectivamente no han podido tener unos pasados diferentes al suyo. Pero un hombre que creció en un apartamento en los Chaguaramos, que tiene 2 hermanas profesionales, no puede hablar desde el ánimo de la pobreza de aquel que surgió desde los confines. Yo sí soy del barrio. No, tú no eres del barrio. No es verdad. Y además, venir de la pobreza no te hace más legítimo para el ejercicio de lo público. El otro gran tema acá ha sido la condición de Capriles como burgués, de un tipo que ha sido mantenido toda la vida. Pana, si tú le conoces la vida pública a este hombre desde los 26 años, que ha aspirado y ha estado en cargos públicos, es una enorme idiotez hablar como un tipo que ha sido mantenido. O sea, tú tienes evidencia pública de los cargos que ha ejercido este hombre. Entonces, mantenido, lo que se dice mantenido, no ha sido, coño, ha ejercido públicamente sus roles. En todo caso, pisó un peine, utilizó esta herramienta en la entrevista, en este formato de entrevista que le hicieron en Globovisión entre varios periodistas, y dijo que había hablado de la creación de tal como estaba planteado además el tema en Twitter, creo además, Frank, que logró para lado y lado el propósito que querían. Desde la perspectiva del gobierno, es decir, este tipo está injuriando a Nicolás Maduro, pero también desde la perspectiva de lo que se supone es la campaña más oscura de la oposición, que mucha gente creyera que este tipo había irrespetado a un target, a un pedazo de nuestra población cuya sensibilidad es altamente importante para mucha gente. La profunda incoherencia que hubo en el tratamiento del tema para los mayores activistas de Twitter fue abominable. Es decir, si usted entiende que mongólico no puede ser utilizado como un adjetivo descalificativo, tampoco podías usarlo en el caso de descalificar a Nicolás. Pudiste haberle dicho muchas cosas, pero no utilizarlo si se supone que eso es lo que te ofende. Sí, el Naki lo dice refiriéndose a que posteriormente hubo un hashtag, una etiqueta que decía Maduro, el mongólico eres tú. O sea, que fue la respuesta, que es el mismo chiste de decir el que le dice gay a otro porque él es gay. Pero ¿qué pasa? O sea, es la misma vaina. Bueno, ¿qué ocurre? Que Maduro no lo dijo en las palabras de cierre, no lo dijo en su acto, sale el bulo en redes sociales, se riega y demás, y se riega por verosímil, no porque fuese verdad o no, sino porque era, decimos, bueno, lo pudo haber dicho, además había gente que tenía como animosidad para cobrárselo. Pero hoy, la periodista Laura Weffer del diario El Nacional saca un texto del año 2005, donde efectivamente organizaciones que se encargan de trabajar con niños especiales reclamaron que Nicolás Maduro, siendo presidente de la Asamblea Nacional, dio declaraciones en contra o sobre niños mongólicos. Entonces, fue falso que apareciera, que lo dijese ayer en el video, pero fue real que él en algún momento de su historia política lo dijese y se metiera en un lío por eso. Así que, asunto solucionado. Cada vez que un chavista les diga, pero ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video? Ahí está la nota de prensa del año 2005 que lo demuestra. ¿Eso es necesario el cierre de una campaña? Pues no. ¿Eso modifica algún un voto? No. Creo que Capriles le pisó el peine bello de decir, ay, qué lástima, viste este hombre, lo mal que lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué? Bueno, y por eso le responde Jorge Rodríguez esta mañana y lo acusa de perro, bicho, tal. Creo que todo el mundo se pagó, todo el mundo se dio el vuelto y la cosa sigue allí. Los niños con síndrome de Down seguirán en nuestra sociedad. Esperemos que la gente no, digamos, por lo menos haya pensado un poquito más que ocurre allí. Estamos retrasadísimos. Fran Monroy dice que no son 24 estados, sino 23, pero que falta el territorio federal insular, que se había llamado insular Miranda, pero eso tampoco lo visitaron, nadie fue a los Roques, ni a la Tortuga, ni a los NASA. Mario Pérez, chicos, es imposible verles en vivo con esta brecha digital, ustedes por los 8 megas de envío, y los que contamos con AVA, seguimos sintonizando como si estuviésemos en Haití. En realidad no, en realidad YouTube se adapta a tu velocidad para bajar el video, pero igual, si es muy lenta no hay nada que hacer. Dale aquí arribita, por favor. ¿Cuál es el empeño del comando de el Hugo Chávez? En meter niños en la campaña y hasta ahora un plano acto de TV Conciencia. El empeño, Edwin, obviamente es acercar a Nicolás a un perfil que necesita, que tiene que ver efectivamente con la paternidad, con la estimulación además de su rol como el hijo de Chávez. Nicolás igual cometió, creo yo, un error en campaña, que fue negar a su familia real, a su familia fáctica, y hablar siempre, presentarse como el hijo de Chávez. No sabemos qué Carrizo está ocultando por no hablar de su familia, pero sí sabemos que eso estimuló que mucha gente buscase a su familia. Apareció todo este cuento de la mamá colombiana que aún estaba viva, que si RCN la iba a entrevistar, esa fue una entrevista pospuesta y nadie más habló de ella. Allí había igual un interés por enfrentarle a la noción de familia. En este caso, su relación, perdón, con Cilia Flores, a quien se supone pedirá matrimonio una vez que acceda al poder, a la presidencia, tampoco representa el norte de la familia convencional, de la familia más conservadora en este país, papá, mamá e hijitos. Y entonces una manera de meterle la noción del papá, del protector, del que te va a ayudar, es metiéndole niñitos en esta oferta electoral. Eso viola claramente el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Ni siquiera se permiten audios de niños Sin embargo, este hombre lo tuvo en todas sus tarimas, en todos sus actos públicos. Hay la necesidad de quitarle la imagen del papá que no es. Y ahí hay una dimensión doble. La primera es el niño como algo más tierno que tú, algo que puede causar más mayor, el carisma que tú no tienes. Pero la segunda es que cada vez que te cagas en la ley, le estás diciendo a la oposición, puedo hacer lo que me da la gana. Y el CNE no me va a tener, no me van a ganar. Entonces el juego es doble y los gana. Sobre el punto de la madre de Nicolás, también se abrieron dos campos importantes a analizar. Uno es, nuevamente, toda la xenofobia contra los colombianos que tiene un sector de la sociedad. O sea, que es este tema de que si eres colombiano no eres venezolano, que si tu mamá es colombiana, no sé qué. Todos los prejuicios que hay contra los colombianos, una cosa absurda de mucha gente en Venezuela. Pero la otra es, bueno, y entonces, ¿por qué Nicolás lo oculta? O sea, si la respuesta es el orgullo de la binacionalidad, del orgullo de la patria grande de Bolivia, pues la muestra. Con todos los que nacionalizó, entonces, Chávez, entre paréntesis. Vas a sentir vergüenza de ser clase media, de venir de los chaguaramos. Vas a sentir vergüenza de tu mamá y la vas a esconder en campaña. Vas a sentir vergüenza de tus hermanas profesionales y la vas a esconder. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando buscas la historia de Nicolás Maduro, hay muchos vacíos, hay muchos huecos. Y si va a ser presidente, debería ser un poco más transparente con eso. Edwin comenta el cuento de los paramilitares y el magnicidio y la desestabilización. Ellos mismos se han contradecido, Edwin. Primero dijeron que eran salvadoreños, después aparecen como colombianos. Es indistinta la nacionalidad. Creo que es una barajita que han jugado durante demasiado tiempo, una y otra vez, la tesis del magnicidio, la tesis de la desestabilización. Se suma, además, a la solicitud de la firma del documento de reconocimiento de resultados electorales, simplemente con hacer un arqueo de las elecciones, de todas las elecciones que hemos vivido los venezolanos a lo largo de estos 14 años. Sería interesante preguntarle al comando Hugo Chávez, dime de todas estas, ¿cuál no ha reconocido la oposición? Dime de todas estas, ¿cuáles han parado en un problema, en un enfrentamiento, por disentir de lo que ha sido el resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral? Es una idiotez la tesis, es una idiotez el acuerdo. Creo que Tibisay Lucena ha hecho un esfuerzo inconmensurable los últimos días por desanimar el voto opositor desde la perspectiva yo pertenezco al PSUV, como no lo había hecho ninguna de las rectoras hasta ahora. Siempre fue la más discreta, la más sostenida, la más institucional en el ejercicio de su cargo, y sin embargo, los últimos días se ha jugado la barajita de yo soy pesubiano, pues yo sí soy chavista, y ha hecho unas declaraciones insólitas para el rol que le toca jugar. La tesis del magnicidio es una idiotez. Podrán presentar a quien le dé la gana, la foto de quien le dé la gana, no sirve, no vale. Demasiado utilizado para creerte una tesis como esta, coño, tienes que haberla corroborado, demostrado alguna vez. No, Edwin lo dijo hace varios días, que ellos atraparon a los responsables del sabotaje eléctrico en Ocumare, ¿sí o no? Dijo que tenían a tres presos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Por lo menos preséntame eso. Y yo me quedo más tranquila. Y explícame por qué ha habido apagones luego de eso. Laura Bolívar pregunta, ¿leyeron el post de Caracas Chronicle sobre Ana María Fernández? Su trabajo ha sido así deplorable dentro del comando de Capriles. Se refiere a un texto que habla de la encargada de prensa del comando de Capriles y cómo ha ninguneado o maltratado a ciertos periodistas en la procura de dar información. Nadia Leibekowski dice lo mismo, hablando del post de Caracas Chronicle, no sé por qué eso, no me sorprende. La exclusión también es de lado y lado. Fue muy triste leer la labor de Ana María Fernández. ¿Algo hay que agregar? O sea, nosotros no hemos tenido contacto exigiendo información al comando, es decir, no sabemos cuál ha sido el trato a periodistas porque no hemos pasado como periodistas al comando, pero sí son constantes las quejas, y eso no debería ocurrir. O sea, eso no debería ocurrir de ninguna manera. Rodrigo Telo habla que si es posible salvar a la especie humana, pues bueno, es una de las ofertas de un país que saca petróleo y, ¿sabes?, quema combustible y quema gas y acaba con el Amazonas, que eso queremos, salvar el planeta de la manera más incoherente posible. Deniris dice que si no creen que en esta campaña saturaron a los seguidores del luto y luego el 11 de abril en BTV, que siempre lo han hecho, pero que esta vez exageraron. Denis, yo creo que sí, y ellos van a notar las consecuencias de un tratamiento que además no tuvo intermedio entre el luto y el beneplácito de Nicolás como candidato. No hubo puntos medios. O sea, este es un tipo que lloró, lloró, lloró, lloró, lloró, lloró, y de repente apareció bailando con el potro Agar, y guapachoso. Bueno, mi hijo querido, se supone que la cosa tiene algún tipo de evolución. Nadie se retira el luto, de repente aparece vestido de amarillo con naranja, porque la vida sigue. No, la cosa debió haber tenido algún tipo de evolución que no tuvo. Efectivamente, las exequias fueron demasiado prolongadas, tanto que el día del entierro no había lágrimas en la audiencia no tenía que llorar, coño, lo había llorado demasiados días seguidos y ya no tenía que llorar. Y en este caso, el tema de abrir ha sido tan saturado durante tantos años que el impacto de vincular la figura de Enrique con los eventos de abril ya no es el mismo, ya no tiene el mismo peso. La gran pregunta para todos los venezolanos es si efectivamente este pana hizo lo que hizo y lo hizo mal en la embajada según su tesis política, que no fáctica. Vean los videos y ahí el propio embajador dice, lo mandamos a llamar para ver si intervenía con la partida loco que estaban aquí. Es el embajador el que le zumba la escalera porque es burda difícil que alguien vaya en un carro con una escalera arriba. Ya va que no va para embajada, saltala. No, coño, no, eso no iba a pasar y no Un pasó. asedio del Señor de los Anillos y llevas tu escalera. O tu mundo entra. No, el bicho no llevaba una escalera consigo, por favor. Alguien tuvo que proveérsela. Vino el embajador. No importa. Digamos que él llevó la escalera y él iba a asediar la embajada. ¿Por qué ha ganado todos los juicios que se han hecho en su contra por ese tema? ¿Por qué no está preso por ese tema? Si efectivamente es un delincuente y un perro y un desgraciado y se metió en un territorio extranjero, violó un territorio extranjero, ¿por qué no lo has metido preso otra vez? Cuando tienes a todos los tribunales de tu lado. Tengo que confesar que estuve en los juicios, en dos de los juicios de Capriles, en tribunales, no pudieron. Los fiscales eran del gobierno y le hacían una pregunta: ¿dónde estaba usted la tarde del 12 de abril a las 3:05 p.m.? ¿Sabes? Unas vainas así absurdas, perdieron el juicio. El gobierno lo perdió un par de veces, tres veces, y tuvieron que liberarlo. Pero bueno, hay gente que está fascinada con tu invitación desde Visay Lucena. Estefanía Salazar dice que el artículo en Caracas Chronicle tuvo impacto porque hoy Ramón Guillermo Valedo hizo una rueda de prensa donde BTV pudo preguntar y demás. Y ojo, si se descubre que la exclusión de canales oficiales de las ruedas de prensa de Capriles se debe a una persona y no a una política del comando, la cosa pudiese tener matices. Así Porque es. mientras tanto les quedó feo excluir gente. Aunque hubiese sido gente de medios oficialistas que tienen un tipo de preguntas, bueno, estas que le mandan por BlackBerry los jefes y demás, igualito que Globovisión, pero en sentido contrario, a pesar de eso tienen derecho a preguntar. Y si se descubre que fue una persona y demás, bueno, el comando tendría ahí cómo salvarse, ¿no? Pero no nos toca a nosotros hacer juicio de nada de eso. Nos dice Gustavo Fajardo que él se atreve a apostar que esta fue la primera y última campaña de Nicolás, ganando o no. Efectivamente ha sido un patético candidato, Gustavo. Yo pensaba que no puede haber alguien peor que Manuel Rosales y sin embargo creo que Nicolás lo hizo mucho peor. Jessica dice que dentro del cierre de campaña de Maduro, lo más grave que dijo a su juicio es que entre los asistentes había 200 miembros de bandas de delincuentes que habían venido a entregarse, a darle una franela para deponer las armas y entregarse. Ustedes saben, es paja, ustedes saben, es un teatro absurdo. Lo más. Además que si tú eres presidente de la República, ¿cuántos círculos, o sea, cuántos círculos de seguridad, cuánto tiene que tener alrededor como para que 200 tipos de bandas delincuentes se te acerquen? 200 bandas. 200 bandas, imagínate eso, o sea, no tiene sentido. Es peor que eso, Jessy, porque ¿cómo se dice? La quema de armas más recientes que hubo en este país la hicieron Roberto Mesuti, Roque Valero, la otra mujer, como sea que se llame, una vaina absurda. O sea, en el marco de la misión Paz y Vida para Venezuela, el Movimiento para la Paz, que está circunscrito a la misión A Toda Vida de Venezuela, que apoya la candidatura de Nicolás, la cosa más absurda de la mezcla entre la candidatura y el Estado fueron unos artistas a fundir las armas. Hicieron un video de la cosa y salen los tipos bailando merengue mientras funden las armas. Ahí te lo dejo. Carmen Victoria dice que su papá y Margarita dice que Chávez debe estarse revolcando en la tumba por haber escogido a Nicolás. Yo creo que Nicolás es el civil de turno para que los cubanos y los militares lo expriman hasta que le puedan sacar algo. ¿Cómo exprimieron a Hugo Chávez en sus últimos 2 años de vida? ¿Qué te parece? O sea, de pronto uno dice, oye, Hugo Chávez es el líder más grande que ha habido aquí. De pronto dices, pan, este no será como la cara visible de un montón de gente que está por detrás, que también maneja los hilos de Nicolás y le va a sacar la chicha cuanto pueda, y así va a seguir. O sea, mientras haya petróleo bajo la tierra, va a haber un grupo interesado en explotarlo. Además, en nombre del, o sea, en nombre del discursito de que es el imperio el que quiere ese petróleo, tú solo agarras tu patito. En fin. Oliver Yarves dice que en Aragua se pagó la propaganda desde el propio arranque de la campaña. Fue demencial. Víctor Javier dice que en la concentración que fui, Valencia se vino abajo pidiendo el metro. Fue increíble ver eso. La gente está cansada de la corrupción. Cristina dice que estás muy bonita hoy. Muchas gracias. Y Luis Alejo dice que suscribe. Pasó, no me he casado. Arinda Pana, eso. ¿Ustedes creen que se logre algo con los call centers el día de las elecciones? Con los reportes, sí. Sí, digamos ahí ya, desde el comando Hugo Chávez han sido muy claros hoy. Pedro Carreño no aguantó además la tentación de ser protagonista de alguna vaina en su vida y decir que ellos tenían motorizado, taxista, ciclista, todo, que los responsables, además el tipo habló de los porcentajes de eficiencia de los responsables de cada una de las unidades de batalla o de los batallones electorales con los que cuenta el PSUV. Entonces decía que en la pasada campaña la maquinaria tuvo un 82% de eficiencia, pero donde los comandantes eran jóvenes, el porcentaje de eficiencia aumentó a 89%, que eso les lleva a tener controlados con la lista del 1x10, más los agitadores, más los movilizadores, tienen controlado algo así como 7.600.000 votos. Una cosa absurda, porque además el tipo llega a decir, todos formados por mí. Bueno, yo me imagino, mi hermano, que el video estaba en una pendejada frente a los videos que le hicieron a Pedro Carreño para que haya logrado formar a esa gentamentación. Testigos electorales, votantes regulares, todo el mundo está formado y tiene clara la manera cómo va a votar. Pero además el tipo reveló la estrategia, Jorge Rodríguez también lo ha hecho, lo dijo el propio Nicolás en tarima, la idea es que la gente vote como le dé la gana en la mañana para ellos tener el conteo de sus votos espontáneos y al mediodía hacer un corte de manera de saber cuántos votos tienes que mover en la tarde a través de esta maquinaria. El tipo lo dice además, cada responsable de su 1x10 tiene que ver el método que utiliza, patineta, patines en línea, monopatín, mototaxista, lo que te dé la gana, pero no se preocupen porque eso está pagado con recursos transparentes del partido que se lograron gracias al sistema de rifas y al salario que donaron los trabajadores. Más mentira. Arena Pana también pregunta que si uno lleva los datos de la mesa, página y renglón, ¿se puede ahorrar la estación de información al elector? Por ley sí, por procedimiento sí, hay que ver la dinámica de cada centro, y ese es el problema. Hay centros donde quizás no te van a dejar pasar si no pasas por ese pueblo. No, hay otro donde deberías pasar directo ya. Busca, lo dijo hoy, porque además circuló la información desde el propio Consejo Nacional Electoral. Es obligatorio pasar por ese punto. Obligatorio. ¿Qué puedes hacer para agilizarle el trabajo a la persona que tiene que decir qué es lo que tiene que anotar esta persona? Tu cédula. Sí, 19 millones, tiene que anotar tu cédula y colocar los datos. Para agilizarle el trabajo, presentas tu cédula y llevas el papelito con tus datos, de manera que solo tenga que vaciarlo, que sí. No tenga que buscarte, sino que diga, esta persona ya se presentó. Ese punto de chequeo lo hace solo con tu cédula de identidad. Además recuerde que ese SAI, el Sistema Automatizado de Identificación, sirve para decirle al CNE en tiempo real cuánta gente ha votado. Decíamos en el hangout anterior que no hay ninguna garantía de que esa información pase al PSUV para que el PSUV sepa quién ha votado o cuántas personas han votado por centro. Entonces, no, de bola que te lo van a hacer obligatorio, porque la idea es tener inteligencia social de lo que está ocurriendo para preservar el poder. No es nada complicado, o sea, imagínatelo además, que efectivamente Pedro Carreño se da el lujo de decir hoy cuántos votantes tienen en la lista del 1x10. Es muy sencillo imaginar tu sistema, no tienes ni siquiera que acudir al atascón ni a elecciones anteriores. Si alguien se dio a la tarea de pasar esto a una sencilla base de datos donde tengo el número de cédula y el nombre del elector, componer el número de cédula y ver si está en mi lista, sé si es un voto azul, por decir, o es un voto rojo. Es tan sencillo como eso. Y tú puedes efectivamente, además los tipos hablan de puntos rojos que estarán muy cerca de los centros electorales. Hacer esa labor de chequeo no es nada complejo. Hay una pregunta que ya nos va a permitir entrar al tema de los escenarios. Kenger Aguiar dice, chamos, ¿ustedes creen que gana Capriles? Oye, esa es mi esperanza, yo soy profesor del UCB y mi sueldo es de papel. Y si Capriles gana, le prometí a mi novia que nos casamos. Responde. Ah, respondo. Entramos en el asunto de los escenarios. Miren, hay tres escenarios posibles según la profesora Iria Puyosa. En uno, Maduro gana con 7, 8 puntos de ventaja, 9 puntos de ventaja, gana con todo ese margen. En otro, gana con un margen muy estrecho de 2 o 3 puntos. Y en el otro, Capriles gana con 1 o 2 puntos de diferencia. Son como los tres escenarios que ella ve posible. Y todo va a depender, primero, de que la oposición haga de sus 6,5 millones de votos de diciembre el piso esta vez, es decir, todo el que votó vuelve a votar. Eso es lo primero. Que vote más gente, lo tenemos en duda, y ver cuánto se abstiene el chavismo light, o ese chavismo muy militante del presidente Chávez, que una vez muerto Chávez dice, bueno, hasta aquí llegamos, se me rompió el amor, Nicolás no es el tipo. Ese es un chavismo muy extraño, porque no es el burocrático, no es el que tiene alguna deuda pendiente con el presupuesto estatal o está esperando algo, sino que es un tema de amor y se le rompió el amor. Esa medición está muy difícil de aquí al sábado. Hablemos entonces de las posibilidades. ¿Qué crees tú que puede pasar? Bueno, efectivamente, yo creo que es una elección que depende más de la desmovilización del chavismo que de la propia movilización de la oposición. A estas alturas del partido comienza la pregunta. Frank, por ejemplo, que es un tipo con tanto movimiento en redes, lo debes saber, ya debe tener más o menos unas 6,000 preguntas acumuladas en sus mensajes directos, en sus SMS, de gente diciéndole, ¿qué crees tú? Aquí se disparan los que crees tú, que saben, ¿cómo ves tú la cosa? Porque a estas alturas todo el mundo tiene un primo, un amigo, un taxista, el muchachito que le ayudó con la bolsa en el mercado, la señora de al lado, la prima de la vecina, alguien que era chavista y no va a votar por Nicolás. Todo el mundo, es impresionante. Mañana, si tienen tiempo, ver para creer, que ese tipo de cosas ocurra, ver para creer. ¿Qué puede pasar allí? Para Naki, quizás el escenario puede ser más favorable para Capriles. Sí. ¿Hay razones para la esperanza? Sí. ¿Basados en qué? Vamos a interpelar a Naki, digamos. ¿Basados en qué? Basados en... Ay, Dios, ¿cómo organizártelo? Arranco yo entonces. Dale. Yo voy a decir entonces por qué yo creo que no, para que nadie se moleste y responda así, por pacatumá, cachutumá. Yo creo que ahí hay un cheque en blanco muy grande firmado por el presidente Chávez, que está adosado a Nicolás Maduro, con un electorado que necesita que alguien le garantice continuidad. Continuidad, así sea suicida, es decir, continuidad en la repartición de una renta petrolera que no alcanza para todos, una utopía que no es suficiente para todos, un Estado dador de cosas con bajísima productividad, pero que te garantiza todo, te garantiza un mercado subvencionado, te garantiza un chavista ways of life con productos higher, productos chinos y no sé qué, cosas importadas, con un discurso que pareciera de inclusión y de reconocimiento de las clases populares, pero que en realidad es de cooptación de los movimientos sociales, para poder controlarlo. Yo creo que esa estructura sigue montada. Y lo que dice Nicolás es aquí hay continuidad. Si eso lo dice y la gente se lo compra, por lo tanto habrá continuidad y militancia de voto. Contra eso, por más emoción que levantes del lado opositor, por más que haya, que te hayas activado, que hayas creído en Capriles, que hayas salido a la calle, que es muy importante, igual los votos no dan. Matemáticamente, para mí no es nada. Yo daría algo así como 5 puntos a favor de Maduro, 5 o 6 puntos a favor de Maduro, pero entonces toca la otra parte, que es resignificar o convertir un símbolo ese resultado. No es una derrota aplastante, no sé qué. Te están enfrentando a la chequera petrolera, al poder del Estado, a la cooptación de recursos, a la corrupción, a una campaña absolutamente desigual y a un árbitro que ya quedó claro que neutral no es, y así todo está con 5 puntos de diferencia. O sea, mosca. Eso es un capital político muy importante que podría significar el nacimiento de una oposición distinta, con un líder más joven, con un proyecto pendiente y, lo más importante, con ciudadanos capacitados, ciudadanos que han aprendido a exigir, a organizarse y a exigir, a luchar por la dignidad, a pedir no ser ninguneados. O sea, si ante la hegemonía estatal todavía hay gente que sale, marcha, da su nombre, da su cara y demás, quiere decir que la identidad de la oposición está bastante fortalecida y bastante resteada. Entonces, si eso puede resignificarse y valorarse el día domingo, aunque Maduro gane, Capriles ya convenció, y eso es muy importante. ¿Qué dirías tú? Me vas a dar con todo. No voy a decir nada alrededor del tema. Ok, pero tú sí le das entonces victoria a Capriles. Yo creo que efectivamente se está, lo hemos dicho además en los últimos hangouts, es sumamente peludo cuando un candidato se enfrenta al Estado, a un Estado además que no tiene límites de poder, un Estado que ha logrado diluir las fronteras de sus poderes públicos, pero tienes igual a un montón de gente movilizada por razones diferentes a el status quo. Insisto con este tema, todas las estadísticas después de las elecciones de octubre, la principal razón para haber votado por Chávez era: yo prefiero un malo conocido que un bueno por conocer. ¿Quién conoce a Nicolás Maduro? El sostenimiento del status quo en el caso de Nicolás Maduro es complejísimo. Ver a Maduro es ver a un sujeto que no conoce, ha pasado 6 años fuera de Venezuela. El que ve a Diosdado entiende, quiero decir, dentro del propio sistema del partido, entiende cuáles son sus redes, cuál es su alcance. El que ve a Meliach sabe de sus redes, de su alcance, vale para Aristóbulo, para todas estas caras que ya conocemos. Pero, ¿cuáles son las redes de Nicolás? Insisto con el punto, creo que eso es lo que faculta el regreso de Silvia a su vida. Dos tipos que estaban separados desde hacía tantísimo tiempo, ¿por qué vuelve Silvia? Bueno, porque Silvia es un gran poder dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fundadora del MBR, además. Chévere, pero es un gran poder, es una tipa además que no mueve, no es diligente para el romance con el pueblo, no es simpática, no es una mujer más. Coño, Silvia es poder, es una tipa muy malhumorada, con muy mala cara, no sonríe, mírenla, busquen escenas en tarima, y durante todas las exposiciones ridículas de Nicolás Tade, esperando a que el tipo se callara, hasta que la gente era, besa, besa. Es como cuando yo la cago en el hangout, y tú me ves, Silvia. Bueno, pero yo en arco una ceja, ella no, el Botox no la deja. No estás luchando, quiero decir, en términos de movilización emocional, que sí tiene un peso específico, puedes salir Jorge Rodríguez a decir, yo soy el poder, soy el malo, soy el malandro. ¿Qué movilizas desde la noción del malandraje y la violencia? ¿Cuántos? Por Dios, o sea, Iris Valera, hoy, ministra de Asuntos Penitenciarios, que quede claro esto, una mujer que ha vivido dramas terribles bajo su gestión, han ocurrido dramas terribles en el mundo penitenciario de Venezuela, y hoy dice, date más vaselina, porque es que te lo vamos a clavar con todo, y esta vez va dobladito. Iris Varela, esta mujer promete una guerra civil si el resultado electoral es diferente a la victoria del pueblo, a la victoria del pueblo chavista. Maripili Hernández, que lo único que ha hecho es llorar por el finado, tiene las santas bolas de decir, como lo dijo, bueno, o varios, como lo dijo otrora el finado, que el que no vote por Nicolás Maduro es un traidor a la patria. Este tema de la épica, ojalá y lo entendiesen, la épica más asociada al militarismo, a la trascendencia histórica, a la vinculación de Bolívar, coño, era un recurso de Chávez, lo sabía utilizar Chávez, pero Chávez se murió, ¡qué tragedia! No importa que prometan que su legado continuará. Nicolás tuvo la cachaza de decir anoche que el pueblo nunca le ha fallado a Chávez y él está seguro que durante los próximos 500 años será así. Él está seguro que el gallito, el nieto de Chávez, y usará también la banda presidencial cuando llegue su momento. Los Grimaldi, pues. Ellos van a usar la banda, los Borbón, cuando les dé la gana. Eternamente, este gobierno será coño, para que calle ciegas, ya ha sacado una cancioncita que dice no volverán, no volverán, no volverán, y tienen las altas ganas de llamarse demócratas. Bueno, aquí sí hay el tema, ¿qué emoción te mueve? Así como ayer hubo mucho alcohol, mucha violencia, mucha rabia, y la rabia ha sido un eje fundamental para el ejercicio de la campaña de un tipo tan inútil como Nicolás Maduro, del mismo modo hay otra energía alrededor de Enrique, de un Enrique que empezó discutiendo imaginariamente con Nicolás y luego reunió emociones muy diferentes en sus audiencias, en una audiencia que tiene otro tipo de esperanzas, otra manera de concebir el poder, de imaginarse el poder y por supuesto el reencuentro de una Venezuela que lo necesita con urgencia además. Si es la victoria de Nicolás, igual tendrá que retrotraer más de una decisión que se ha tomado hasta ahora, porque si no, no va a poder trabajar, así de simple. Bela Pulgar dice de nuevo, Naki, que te ves muy bonita hoy. Muchas gracias. Sonríe. Y de nuevo, dice ella, si necesita traslado en México DF el domingo, ella está disponible. Yo necesito un traslado, que me traigas un taco al pastor para acá, para Caracas, por favor. Aliana se despide, Aliana nos está viendo desde España. Hola, Diana. María Ale dice, hablemos del peine pisado anoche con lo que Maduro nunca dijo. Esto lo pregunta María Ale y lo pregunta también alguien que se llama Revolución, no sé qué, hace rato. Ya dijimos, Capriles se hace eco de un bulo creado en redes sociales, además legitimado por fuentes en las que su equipo confiaba, fulano, sultano, tal, que publicaron tweets, entonces eso escala, el tipo lo valida ante las cámaras, Chubo Torrealba también hace como la confirmación en cámara, y eso hace que mucha gente se entere y pone en el candidato palabras que Maduro no dijo. Ahora, lo que hoy se publicó es que sí la dijo, pero en 2005. Entonces yo creo que quedaron tablas. O sea, malo uno, malo el otro. Vamos a ver qué pasa. Ricardo dice, siento que esto es como la cola de Vallecoche versión internet. Bela Pulgar, pero se hicieron eco de algo así sin hacer fact-checking. Julio César Riera les comentaba en el hangout pasado que la carta sí fue entregada, lamentablemente no la leyeron, porque el acto había culminado. Luis Carlos sabe de qué hablo. Luis Chicot, uno de los problemas que tuvo Maduro en su discurso fue el excesivo triunfalismo. Ese recurso a él no le sirve porque aleja a los que no están muy conformes con él, diciéndoles que ya todo está hecho. Ojalá, Luis, y ojalá eso signifique que la brecha baja el domingo. Brian dice, ¿qué nos pareció la presentación casi evangélica de Ricardo Montaner en el Zulia? Aunque a él no le gustó, a la gente de la concentración pareció responder de forma positiva. Brian, insistimos con este punto, los venezolanos hemos llegado a una mezcla bastante extraña en el ejercicio de nuestra vida espiritual, donde tenemos un gran trozo de catolicismo, pero hay gente que mezcla el catolicismo con cosas de rituales santeros, como dice Daniel, pasa los matapollos, y hay gente pues que apunta más a una iglesia, ¿sabes más? ¿Cómo decirlo? Carismática. Exactamente, con mayor carisma, cuya movilidad en el ejercicio de su fe es diferente, y esa es la línea, una línea más que se cruza con el New Age, con la necesidad de pedir, de invocar en voz alta lo que deseas que ocurra, porque esa es una buena manera de hacer que ocurra. Creo que no era un mensaje para todo el público de Enrique, esto tiene un peso específico en aquellos cuyo eje fundamental de movilización es la espiritualidad. A mí no me gustó. La oración fuerte del Espíritu Montaner, a mí no me gustó, pero entiendo que no era un mensaje para mí. La movilización por fe en actos de civilidad me parece un poco loco, pero si nos hemos tenido que calar la movilización de militares con conciencia militar, con disciplina y unidad, que otros se movilicen por sus razones espirituales, me parece aceptable. César Augusto Guevara dice, Maduro no es que sea políticamente incorrecto, sino porque es políticamente imbécil en el sentido que le daban los antiguos griegos. Los grecios, los viejos grecios, diría Correguayo. Rodrigo Tello, ¿creen que lo corto de la campaña pudo haber perjudicado a Capriles, que le faltó tiempo para exponer sus propuestas? Mira, si vamos a jugar al cuento este de que la curva se va a tocar en algún momento, te puedes esperar 2019, ¿no? Un chiste como... Las campañas necesitan mucho más que el candidato. Yo creo que sí faltó tiempo para que gente que se entusiasmó del domingo para acá tuviese más tiempo de hacer cosas. Eso sí. O sea, la labor de redes, la labor de bases, la labor de usted o yo o Naki multiplicando información, eso sí tuvo que haberse dado. Y para eso una o dos semanitas más hubiese servido. El CNE escogió esto al pelo. O sea, estaba planificado y ahí sí se la compró Capriles para que estuviese Semana Santa atravesado y para que cayera el fin de semana de la épica de abril y así ayudar a Maduro, empujar a Maduro. Bueno, pero ese es el escenario y con eso se juega. Y yo creo que se puede escribir una historia muy bonita de aquí al domingo si la gente sale entusiasmada a votar y convierte ese resultado en algo capitalizable para trabajar el lunes, el martes, el miércoles. Si ustedes creen que esto es para jugar el domingo, ganar, cobrar, están muy pelados. Yo también creo que además esta es la primera elección en la que la oposición venezolana, esta nueva conceptualización de la oposición venezolana, está mejor preparada para perder, en honor a la verdad. Es la más realista, dices tú, la más sincera. No, no tiene que ver con realismo, Luis Carlos. Todo el mundo va a una elección con la ilusión de ganar. Si no, no vas, coño, ¿para qué vas ahí si crees que vas a perder? Ni vas a hablar para ganar en segundo lugar. La movilización es la victoria, pero tienes mejores razones para entender el valor del mediano plazo, de los que nos viene adelante. Si yo asumo, además, que puedo ser un buen movilizador, que puedo comprometerme con áreas específicas de trabajo, yo puedo entender que mi participación en la vida pública trasciende una marcha, ¿sabes? Una pancarta, una cosa. La vida pública es eso, porque tienes que construirla, apoya causas. A lo mejor no puedes fundarlas, pero puedes apoyarlas, puedes darle sentido a organizaciones que en Venezuela hacen vida por temas muy diversos, ¿vale? Ya que ocurrió con el tema de los niños síndrome de Down, ¿vale? Por organizaciones que trabajan temas como ese, defensores de derechos humanos, es decir, aquí tenemos un abanico impresionante de organizaciones no gubernamentales que trabajan con muchísimo compromiso en sus temas y una manera de darle sentido a tu vida pública es acompañarles, es ayudarles. Jorge Herrera dice que inteligente es Naki. Una mujer casada, mucho cuidado. César Augusto Guevara, Maduro terminó esta campaña bateando sobre 400. No solo le cayó a palo a la oposición, no sé cómo, pero bueno, sino también a los homosexuales, a las personas religiosas, con sus maldiciones, a la geografía venezolana, pues sí. Y espérate a que veas lo que va a hacer con la economía, que va a ser bello. Julio César Riera, Oscar, es una carta... Ok, Julio César le explica a Oscar la carta que escribió. Antares MHD, saludos por acá. Digno de comentar es la entrevista de Maduro con Carlos Croes ayer, en la que Croes le pregunta si su gobierno será fascista o nazista, y Maduro saca un panfleto y dice será chavista. Con su tricolor aquí, ¿no? Y su manito alzadita. Pipo Cuba, por eso fue el cierre de la frontera 6 días antes, para que no entrevistaran a su familia, tío, primo, etc. ¿Cómo saberlo, Pipo? Nadie pudo confirmarlo, ¿sabes? No hay manera de confirmarlo. Los reportajes más serios que vimos decían, bueno, que allí estaba su papá, que había nacido en tal parte, que estudió en Cúcuta, que se hizo bachiller en tal año, que la mamá se llamaba yo no sé qué vaina. Hay una foto, además, que me dio un ataque de risa. Puede verse claramente cómo se parece a su mamá. ¿Tú la viste la foto? Porque a mí no se me parecía a la mamá. Ah, con todo respeto a la señora mamá. No se parecía si esa es su mamá. En fin, ahí trataron de investigar la vida de este señor, pero efectivamente hubo una labor de saneamiento importantísima alrededor del pasado de este señor, que incluye el 11, 12 y 13 de abril. La declaración más difundida hoy está asociada al finado Luis Tascón, que descansa muy bien en la olla, donde debe estar. En la paila, quiero decir. La rabia, vale. La rabia. Chastón lo que hizo fue una litica, una cosa. El principal símbolo de la apartheid de este gobierno. Y Luis Tascón declaraba en una entrevista que forma parte de un libro que no se vendió, que el 11, 12 y 13 de abril estos tipos se piraron, compadre. Pero la cueva ni siquiera fue en Venezuela, porque Diosdado se escondió en La Guaira, sino que estos panas se escondieron fuera de Venezuela y llegaron aquí el 14 cuando ya la cosa estaba lista, no había paramilitares, no había un coño, no había nada, no había nadie que le fuese a hacer daño. Se fueron muy rápido, lo que prueba uno de los temas de ataque que se han hecho a Nicolás, quiero decir de ataques desde la campaña negra contra Nicolás, es que efectivamente es un cobarde, pues, un tipo que jamás ha puesto el lomo para llevar palo. Fue muy divertido, el día que estuvo en la UNES, en la Universidad Experimental de la Seguridad, el tipo dijo que él había ingresado a la cárcel de Katia una y otra vez por sus manifestaciones durante la juventud. Presente en ficha, pues, la ficha de encarcelación, la ficha de ingreso. Que sea, por favor, por lo que tú más quieras, cabeza de ñame. Porque además lo decía como si fuese un motivo de orgullo. Como él se oponía al Estado, ahí sí era chévere ese malandro. O sea, qué fino que él era malandro. Además se lo decía a policía, chavo. A chamos que quieren hacer, o sea, que quieren dar seguridad. La cara de los muchachitos era una cosa así como, ¿perdón? Aquí, en este terreno. Porque ese fue el día más que arrancó con la elección de la batalla de Macarapana. O sea, fue un desastre. En fin, además nos vamos a divertir mucho. Enrique Díaz dice, mi madre es colombiana y soy nacido acá, y se ha escuchado muchos comentarios xenofóbicos, no solo contra los colombianos, sino también contra la comunidad portuguesa. Enrique, contra todos. Así es. O sea, es un país que esconde detrás de la simpatía y de la sabrosura y lo caribeño, esconde unas trazas terribles de xenofobia, de resentimiento, que bueno, que es un lío. O sea, aquí hay peo contra los inmigrantes europeos, italianos, portugueses, españoles. Eso lo he vivido toda la vida. Pero también hay peor entonces contra los considerados inmigrantes de segunda clase, peruanos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos. Y ahora será contra los haitianos, los chinos, los iraníes, los cubanos. O sea, qué ladilla, pana. O sea, o empezamos a entender que esto es un país mestizo y no empezar a entender, sino empezar a vernos, porque somos mestizos, montate en el metro. O sea, en un autobús, un país mestizo, pero bueno, quedan trazas. Eso es lo que quería decir, generalizable no es. ¿Hay muestras de xenofobia? Sí. ¿Todos somos xenofóbicos? No. Ni de vaina. Oliver Oyarves. Otro peine fue el intento de Jorge Rodríguez en vincular al dueño del yate de los Juanes con Henry Falcón. No saben ni armar un rumor, porque los laboratorios están funcionando mal estos días. Oliver, y fíjate que tuvieron que taparlo cuando se dieron cuenta que estaba vinculado con PDVSA, pero cuando hablamos de laboratorios, sí hay que tomar en cuenta que sí hay laboratorios activos borrando información. Por eso es que no hay cosas. Del Ministerio de la Defensa lo van a sacar por una oreja, por los pies, cuando se muera, etcétera. Así como yo sigo siendo el ministro, ¿le gusta o no le gusta? A mí no me interesa. Hemos visto más ministro de Defensa removido que el Carrizo. Padre. Pero, ya, insisto, es también una manera de desestimular el voto opositor. Todo aquello que apunte a desinstitucionalizar nuestro formatos, a decirle al otro, no importa lo que hagas, igual nos vamos a quedar con el poder, puede operar en contra del voto opositor. Ok, para ir cerrando este asunto, hay unos mensajes al bebé, vamos a acercarnos hacia los finales. De acuerdo con Luis, hay que ver para creer, he visto mucho opositor furibundo que se fue de viaje, en mi entorno van como 10 votos que perdimos de esa forma, y en mi entorno solo 2 niños que ahora votan por Capriles. Fran Monroy dice que no creen ni en mujeres vírgenes ni en chavistas que no van a votar, tampoco en hombres fieles. Muy bien. Eulimar, yo no conozco a ningún chavista, mira que tengo bastante familia, amigos, tal, como dicen aquí, que no vayan a votar por Nicolás, para que vos veáis. O sea, ese tipo de leyendas de, no, los aeropuertos están llenos de gente que viene a votar. Bueno, sí, también están llenos de gente que zapa el Carrizo. Yo conozco un chavista que iba a votar, ya no. Paja, o sea, eso no, una golondrina no hace... Verano. No hace verano, como dicen aquí. Yo todavía no entiendo la frase, pero para adelante. Bueno, ese tipo de cosas. Escenarios para el domingo. La gente va a ir a votar. Usted que nos está viendo se activa, se mueve, va a votar. Esperamos los resultados en la noche y nos lo tomamos con soda, pase lo que pase. Porque si se llega a ganar, igual hay que tomárselo con soda. Claro, o sea, Nicolás, de verdad, va con la certeza de que ningún voto será para él. Aquí nos relatan, de hecho, que en el metro, ayer regresando de la marcha, de la concentración, de cierre de campaña de Nicolás, alguien decía, Chávez vive, la lucha sigue, y alguien gritó, Maduro presidente, y el resto de la audiencia se echó a reír, así como se nadie va a votar por Nicolás. Pasó toda la campaña promoviendo el mismo sus vítores, porque no los estimula, porque es muy difícil además ser el sucesor de un tipo con el poder comunicacional del finado Hugo Chávez, es sumamente complejo. Y si es un tipo con las menudas capacidades de Nicolás, es más complejo aún. Aquí se va a votar por el sostenimiento de un Estado que ya conocen, de una manera de hacer las cosas como ya la conocen, como lo estiman hasta ahora, con el mismo equipo de trabajo, que es una cosa insólita. Esperemos, además, si acaso logra ganar Nicolás Maduro, que remueva a alguien, porque además esta cosa ha sido, ustedes saben, ¿no? El gabinete que se sortea a sí mismo. Ellos lo que hacen es enroque. Mi carro estaba en el Ministerio de Defensa y pasa para el de Salud. Yo estaba en el Salud, paso para el de la Comuna, y el de la Comuna pasa al de Deporte. Y así van, sorteándose los cargos unos a otros. Ya votaron al director de Cadivi, por ejemplo, que se dice que fue por temas de salud, pero Blanca Vera en el Nacional dijo que fue por caso de corrupción. O sea que callado la boca, este gobierno no ha votado a nadie por corrupto. O sea, más bien es así como, gracias por su servicio y hasta luego. Pero bárbaro, pero es decir, Jorge Giordani pudiera quebrar a Suiza en 3 meses. Le dan la economía a Suiza y la quiebra para el carajo. Y ahí está el monje. Oh, Giordani, bueno, chévere, consérvalo y sigue quebrando este país a mansalva. Pero lo que quería comentar allí es que el cheque de Chávez, el cheque blanco que cobra Maduro, también debe tener un límite. Es decir, Chávez dejó un legado, una carpeta, pero también dejó un montón de ministros ineficientes en instituciones burocráticas. En algún momento alguna va a tener raspate. En algún momento alguna, o sea, en algún momento vas a tener que cambiar la estructura que montó Chávez porque corrió tantas arrugas, acumuló tantas arrugas para comerse las maduritas él, que le dejó a estos panas deudas, acuerdos no firmados, problemas de infraestructura, que no va a resolver Maduro como lo hizo en campaña. Aprobado, aprobado los reales, aprobado los reales. Chamo, tú puedes aprobar real para lo que sea, porque quizás hay dinero, pero no tienes quien te eche la losa, no tienes quien ponga la vez, no tienes. De hecho, tienes que importar obreros de China para que te terminen unas casas ahí que no pudiste terminar tú. O sea, hay unos problemas graves, el año que se viene es muy grave. Y la idea entonces es que la gente esté organizadita, que la gente esté tejida. Yo creo que ese puede ser el mensaje por hoy. Mañana vamos a hacer un hangout. Mañana vamos a hacer un hangout preelectoral, ya con la información más cerrada. Así como hoy, que tenemos datos, pero los hacemos pasar como escenario, porque está prohibido hablar de cuentas. Así vamos a hacer mañana, igualito. Así que nos vemos, inviten a sus amigos, pendientes con el hangout, porque el domingo vamos a hacer 2 o 3. Mientras hacemos sopa y llevamos algunos centros, algunos panas que ya están trabajando. Así que por ahora, muy buenas noches a todos, los dejamos dormir. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, los queremos muchísimo. Sabemos que la conexión se ha ido cortando, pero vamos a tratar de tener mejor conexión mañana. ¿Ah?